En ocasión del mes de solidaridad con el pueblo cubano, el embajador Jesús de los Ángeles Aysé Sotolongo y otros miembros de la embajada cubana en Corea visitaron la fábrica textil Kim Jong-suk de Pyongyang y el lugar de interés histórico revolucionario de Pyeongchang y vieron una función de gala de miembros de grupos artísticos del Palacio de Niños y Escolares Man Yongdae.